esperanza de volverte a ver. Hoy reviviendo recuerdos, mirando los besos que otros se dan. No creo escucharte a lo lejos, se me parte el alma al ver que no estás. Duele, duele sentir ese golpe en la vida que marca por siempre. No sabes cuánto duele, duele tragar esta pena de un sorbo al saber que no vuelves. No sabes cuánto duele. De vez en cuando vuelvo a entrar a ese lugar. Se enfría.